hoy que comprendo todas las vueltas de la vida, no me interesa la apariencia y vanidad, porque la vida es una roleta que gira, no se sabe dónde termina ni en qué bola parará. Hombre, yo soy filósofo profundo, que no me engrío por nada en esta vida, solo la muerte acaba con el humo de muchas vanidades y mentiras. No sé por qué quiere el destino vagabundo, no sé por qué quiere el destino vagabundo, que mis amigos todos se ríen de mis penas, me está soltando con varios golpes muy duros, pero yo soy hombre puro para romper estas cadenas. Los que se ríen de mí mañana lloran, entonces le hablaré yo con mi canto, cómo se sienten cuando sea la hora de las horribles penas y desencanto. Aquí se paga, lo que se hace aquí en la tierra aquí se paga, tiene que cumplirse la ley de compensación, se llega el día de medirlos con la vara, esas personas malvadas sin tener contemplación. Entonces cuando van a respetar, pidiéndome perdón por sus errores, estoy seguro que me han de temblar, aquellos que soñaron ser más hombres.